que no se diga, que no se diga, que no se diga, que la escoria no la lía. Que no se diga, que no se diga, que no se diga, que la escoria no la lía. Y vine desde la Play for ti, pa' darte lo que quieres oír. Está bien, sí, que la escoria MC trae rimas guapas al escenario. De tu barrio no me va el hilario, sino litros varios que me producen del barrio. Sí, tío, llevo en esto desde tío. Me acompaña el delirio como castigo. Ya te digo, yo hoy estoy salido y no ligo. Pero rulan catos entre amigos. Eres testigo de un delito, mi éxito. Garito, visito, litros y chupito, lo admito. Y si tuviera que dejar de beber, yo limito. Mi destino, ser un mito que es real. El escorial y hacer en sí te va mal. Es normal que no me puedas aguantar, porque yo sé cantar y tú no, alias verso, ninguno. Yo gano, micro en mano, el afortunado en sí. Por todos lados, doblado, pero nunca llega al caos. Desfasado, micro dominado, y chito ya coto chinao, apagantao. Mientras el escorial ya la ha liao. De nuevo en tu estéreo se formó el jaleo. Y no pedo, de nuevo dos huevos. ¿Dónde está el listón? Yo lo elevo. Escoria gastando saliva, todo el mundo con la mano para arriba. Y que no se diga que la gente no la lía. Así que priva, priva, priva, priva. Escoria gastando saliva, todo el mundo con la mano para arriba. Y que no se diga que la gente no la lía. Hasta que venga la policía. Pa' que nos vayamos nos tendrán que echar. Soy un porno star que llego al bar con un par de razones. Te sonrojas al oír mis canciones. Con censura no es cultura, sino basura. Es difícil ver MC de mi talla cuando está la bitch en la playa. De tu cielo yo soy la estrella. Piensas en mí y yo en botellas. Así es como nací, crecí, bebí. Llegué aquí, es fácil cuando estás destinado a dominar a tu agrado el modo de rimar. De a los que están a tu lado haces pipar, baby. Vine y vi lo que te hizo decir. Si fuiste MC y trona style, en tu zona de guays es lo que hay. Y sigo en medio, pero sí, remedio, empecé a beber. Porque un día medio así, soy el escoria boy. Absenta es de lo que voy, con el borracho clan. Los beats y enema van y van. Como van, chicas, poneos a temblar. Porque os vinimos a conquistar. 2002 y estamos todos. Está el sabor al licor mejor del Mediterráneo. Supuesto, bien puesto, llevo años en esto y talento te muestro. El alcohol fue mi maestro, por eso llevo ventaja al resto. Yo soy el precio y vosotros el IVA. Olvida mi diva, vivida y si gasto saliva. Quiero todas esas manos para arriba. Que no se toda diga, mano para que arriba no se diga, que no se diga. Escoria gastando saliva y todo el mundo con las manos para arriba. Que no se diga que la gente no la lía. Así que priva, priva, priva, priva. Escoria gastando saliva y todo el mundo con las manos para arriba. Y que no se diga que la gente no la lía. Hasta que venga la policía. Otra vez. Escoria gastando saliva y todo el mundo con las manos para arriba. Y que no se diga que la gente no la lía. Así que priva, priva, priva, priva, priva, priva, priva, priva, priva con nosotros. Que no se diga, it's on the beach. Que no se diga, si el escoria está en tu área. Que no se diga, W-K-S y los Johnny's. Que no se diga, aquí. Te digo que no se diga.